En un ámbito como este, estamos para ensayar lo que nuestra propia conciencia interna ensaya de un modo profundo y estable ya, que es la ley de jerarquía. Para esto, las personas que estuvieran en lugares como Sierra del Cielo tendrían que haber logrado un estrechamiento de vínculos con su conciencia interna, lo suficientemente efectivo y lo suficientemente estable. Porque la verticalidad en estos lugares, aunque pudiera estar aparentemente revestida de obediencia a un coordinador, en realidad la verticalidad es de obediencia interna. Entonces, si el ser está en verdadera sintonía interior, su actitud de genuina sintonía interior le permite captar elementos, hacerse cargo de situaciones, más allá de que esas situaciones ceremonialmente le sean propuestas por otra, en sintonía y en obediencia internas, nada más. Nuestra conciencia interna forma parte de una jerarquía, participa de la energía de una jerarquía. Podríamos decir que es una jerarquía en algún grado de manifestación. Por eso nuestra conciencia interior está bajo ley de jerarquía, bajo ninguna otra ley. Si nosotros estamos alineados a nuestra conciencia interna, entramos en sintonía con nuestra conciencia interna. ¿Qué otra cosa gradualmente pasaríamos a ensayar en este plano si no es la ley de jerarquía? ¿Qué otra ley sería cuando vamos logrando sintonía y alineación de un modo estable, genuino? Todo lo que hiciéramos aquí pasaría a ser gradualmente un reflejo de esa ley de jerarquía bajo la que se encuentra nuestra propia conciencia interna. Nuestra mónada forma parte de una jerarquía. Indudablemente es así. Nuestra mónada está en contacto con la jerarquía de la que forma parte. Hace trabajos, participa, interactúa con su propia jerarquía y con otras jerarquías en los niveles internos, en el nivel monádico. ¿Qué otra cosa que trabajo jerárquico es el que hace por medio del traje de luz, la mónada? ¿Dónde le corresponde en las etapas de preparación, interacción, ampliación, que luego va a revertir, va a volcar en el planeta, en la superficie del planeta? Nosotros estamos internamente viviendo la ley de jerarquía, no otro, no es una posibilidad que otro está viviendo. Cada uno de nosotros está viviendo la ley de jerarquía. Y cada uno de nosotros está siendo estimulado, impulsado a vivir en este plano, aquí, en estos niveles, la ley de jerarquía también. Por más que alguien baje línea, alguien diga vamos a hacer esto, hay que hacer aquello otro, si estoy en sintonía con mi interno, lo que sea que me esté pasando un tercero, lo estoy haciendo en alineación a mi propia jerarquía interior. Estoy realizando aquello en sintonía con mi jerarquía interna, en obediencia a mi jerarquía interna, porque en esa situación me puso mi jerarquía interna. Me puso mi interno en esa situación. Mi interno me dijo, esté ahí para hacer lo que haya que hacer. Pero es al interno a quien estoy obedeciendo. Es a mi interno con quien estoy haciendo ese trabajo, desenvolviéndolo, llevando adelante. Porque nadie está ligado a ninguna otra cosa por sobre encima de su propia jerarquía interior. Y a través de la propia jerarquía interior es que estamos ligados a todo un escalafón, a todo un crisol, a todo un infinito de energías jerárquicas con las cuales vamos a tener que hacer también infinitamente experiencias de amalgamamiento, de fusión, de elevación, de interacción. Todo lo que ocurre en un centro como este debería ser visto como un ensayo de ley de jerarquía y deberíamos ver en el otro también lo mismo, alguien que está haciendo un ensayo bajo ley de jerarquía. Entonces así, errores, fricciones, malentendidos, se entenderían de otro modo, se verían de otra manera, es más, pasarían a suavizarse de un modo muy particular, a corregirse inmediatamente, porque entenderíamos que todo lo que se está haciendo aquí, todo lo que todos estamos haciendo aquí, es el mismo ensayo. Y no importa quién, aparentemente, temporalmente, transitoriamente, asume algunos aspectos técnicos o ceremoniales de lo que es coordinar o manifestarse como jerarquía dentro del orden del centro. Todos sabríamos que por sobre encima de eso estamos haciendo un ensayo jerárquico interior, porque todos y cada uno fuimos puestos por nuestro interno en esta situación. Y es con él que hacemos eso.